Hola, bienvenidos a una nueva edición de El Paso de Raticosa, la tertulia de F1actual.es. Tengo hoy para acompañarme, como casi siempre, a tres fieras de la comunicación mundial. A mi derecha, Alberto Martínez de Anta, conocido como Skoll, el cenizo, el ingeniero. Hola, Alberto. ¿Cómo estamos? Enfrente tengo a Alberto González Carrera, conocido como Ujo. Hola a todos. Y a mi izquierda tengo a Roberto García de Anta, conocido como Quiño. Buenas tardes. Hoy no nos acompaña Jata, una vez más, porque primero, dice que el programa sale mejor sin él. Siempre positivo. Y segundo, tenía una reunión al más alto nivel. ¡Arrancamos! Antes de nada, os recuerdo que me podéis leer en la página web www.f1actual.es y que me podéis seguir en Twitter en la cuenta @f1actual.es. Gracias, Fernando. Gracias, Ferrari. Gracias a la Fórmula 1, este deporte que a veces nos deprime, nos cabrea, nos decepciona, pero otras veces nos regala carreras como la del pasado domingo, en la que hasta se nos llegan a poner los pelos de punta y llegamos a llorar. Por todo ello, gracias. Te alabamos, señor. Ya hablaremos de ello, pero yo también eché alguna lagrimita. En fin, vamos a analizar lo que decíamos de la carrera de Valencia. Magnífica victoria de Alonso. Intentaremos cada uno decir un epíteto, un adjetivo, para definir la carrera. A mí me pareció muy buena. Esos son dos. Soberbia. Esos son soberbia. Bien, soberbia. Sí. Uf, qué fuerte. Grande. Inesperada. Yo diría orgásmica, porque me lo tenía preparado, claro que sí, el único que sabía esto. El inesperado me parece muy bien. Inesperado, sí, efectivamente. En fin, gran victoria de Alonso, segundo puesto para Webber, tercero Schumacher, retirada de Vettel, retirada de Hamilton, 110.000 cosas de las que podemos hablar. Perdona, no pongas a Webber segundo, que fue cuarto. Vamos a dejar a Raikkonen. A Raikkonen, joder, fijo, tío. Por su progresión lo parecía, pero se quedó cuarto. Se quedó cuarto, efectivamente. La carrera espectacular, magnífica, o sea, desde la primera vuelta hasta la última, llena de adelantamientos, de agresividad, de todo, hubo absolutamente de todo, es que no se le puede pedir más a una carrera de Fórmula 1, creo yo, ¿no? Y yo además, o sea, lo que menos te puedes pensar es que en ese circuito se va a adelantar en zonas distintas a la del DRS, efectivamente. Y la verdad es que hubo adelantamientos de marcar la entrada para la salida, ir en paralelo para coger la siguiente por dentro. Muy impresionante. Muchos de ellos, debido, jugando con tres curvas. Sí, muchos de ellos debido a diferentes tácticas de neumáticos, pero no vamos a entrar en ese tema. Cierto. No vamos a entrar en ese tema. Sí, ya. Y aparte, sin acabar en demasiadas colisiones, digamos, fueron luchas serias, de verdad. Sobre lo que dices, lo más espectacular para mí fue la primera vuelta, que es que fue algo inenarrable. O sea, fue una acción por todos lados. A mí el adelantamiento de Alonso a Kimi me pareció impresionante, porque el Lotus iba muy bien. De Kimi a Maldonado, por ejemplo, también fue... parecido, o sea, es eso. El adelantamiento a Webber cogiendo el exterior para meterse antes del puente, eso es, solo te queda el muro. O sea, a Grosjean, es que claro, pero empiezas a hablar distinto. Son todos. Realmente, Fernando Alonso, el auténtico héroe del fin de semana, un comportamiento que yo ya lo dije. Ojalá fuese así siempre. O sea, siempre no puede ser, porque hay carreras en que tienes que tener más cabeza, pero coño. En efecto. Tanta agresividad, no sé. Sí, yo creo que jugó a eso porque salía de lo que salía. Y digamos que su éxito del domingo nace de tal vez del fracaso de Ferrari del sábado. Buena frase. En la Q2, cuando hasta cierto punto tiraron su acceso a la Q3 por exceso de confianza. Porque debían haber usado un segundo juego de blandos y no lo usaron. A partir de ahí, ese undécimo puesto, la verdad es que con gomas nuevas saliendo, todo esto de gomas nuevas, obviamente, sin la determinación que hace falta y el buen hacer para subir la cantidad de... Bueno, el buen hacer obviamente ya se le supone, pero el arrojo que demostró en esta carrera, yo creo que nace precisamente del error del sábado. Y de la buena posición en que queda. Pero gestionó también, porque hizo una primera vuelta impresionante. Sí, sí, sí. Y luego buscó adelantar a Hülkenberg, no pudo, se quedó detrás, y cuando realmente él había dado un espacio y estaba mejor que el otro y demás, fue capaz de pasar. Hombre, no sé, realmente... O sea, una cosa que tenía la cabeza... Yo creo que, vamos, más clara o más hiperclara no la pudo tener. Es que se juntó todo. Quizás el haber empezado el fin de semana así, quizás a un piloto, quizás le ayuda más a meterse todavía, digamos, en la carrera y tener todavía más planteamiento en su cabeza de cómo la voy a afrontar a tal hora. Es que tuvo hasta la suerte necesaria. Fue el compendio, es la carrera perfecta para un piloto. Claro. Me imagino que, claro, que es por que eso lloró, sin, por eso... Sin porque... suerte, por lo inesperado que decías antes, y es que sin suerte no vas a ningún lado. Tuvo la suerte en su primera parada que los tres que iban delante tuvieron problemas en boxes. O sea, uno perdió 5 segundos, otro perdió 2 y otro perdió 9. De que no me acuerdo quiénes eran, por cierto. Yo creo que respecto a Vettel, tuvo suerte en el sentido de que Vettel tuvo que retirarse. Claro, y el safety car, la retirada. Respecto a, y Grosjean. Grosjean yo creo que le ganaba. Sí, sí, pero ya hablando de cara al Mundial, respecto a Hamilton, pues yo creo que la carrera era de Alonso antes de Hamilton. Sí, sí, sí. No hubiera habido ese problema. Más que nada por un tema también de neumáticos. Pero Hamilton que se veía estaba... que McLaren se los comía. Pero estaba el coche, el McLaren no iba bien y se le veía, además, yo no lo veía que fuera, no, que fuera bien. No, en ningún momento. En ningún momento, sin embargo... No fuera por... No, vamos, él... De hecho, cambiaron todo el setup del viernes al sábado, porque no daban con la tecla y no la encontraron. A pesar de la vuelta de Hamilton de entrenamientos, por esta perspectiva, es una vuelta estratosférica, tío, porque... Ni él se la creó. Hamilton le llevaba... ¿Cuánto le llevaba? 5 décimas a Grosjean y se metió por en medio... Es que fue el caso contrario por completo de Alonso. O sea, uno nos hizo pensar que tenía el ritmo y, sin embargo, muchos nos deprimimos con el puesto 11. No nos engañemos, o sea, yo creo que Vettel el sábado dio toda una lección y el domingo iba a caminar. No, claro, hablamos del segundo, del tercero, del cuarto. A mí eso me preocupa, fue la parte que más me preocupó de toda la carrera, obviamente. Sí, el Ferrari lo sabe. Tanto en calificación como en carrera, lo que me hubiera gustado ver es a los Lotus detrás de Vettel o a Alonso detrás de Vettel, cosa que no hemos visto en ningún momento. Más pegados, porque, ¿no? O sea, porque Hamilton estaba... Efectivamente, stopper, Hamilton jodió la primera parte de la carrera. No se pudieron comparar los ritmos, pero está claro que iba muy fuerte Vettel. Y eso es muy preocupante. Luego ya hablaremos del tema de fiabilidad. Sí, porque fue el fallo de alternador. Las carreras. Las carreras son imprevisibles a veces y nos regalan estos espectáculos. No, lo que está claro es que, hablando del caso de Alonso, o sea, él puso lo que tenía que poner encima de la mesa para acercarse a pelear por la carrera. Luego tuvo esa suerte también. Sí, efectivamente, hay que estar pero ahí. Si no pone en las primeras vueltas lo que hay que poner para estar allí, no hubiese estado ahí. No hubiera estado ni de lejos en la lucha. Mira, además, no solo tuvo que adelantar a los que con los que jugaban posición, sino a aquellos que, una vez hecha la primera parada, todavía no habían parado. Caso de Weber. Efectivamente. Algunos de los adelantamientos de Alonso muy al límite, o sea, tocándose incluso. ¿Vosotros creéis que intimida Alonso? Tres veces por ahí. Sí, sí. Alonso intimida, ¿no? Bicampeón del mundo. Sí, sí. Sumi intimida mucho más. Yo creo que intimida mucho por suciedad, más. No, y hubo por lo que quieras. Hubo otras luchas entre otros pilotos que también se saldaron con sus toquecillos, limpiamente, más hueco, menos hueco, pero, o sea, en ese sentido sorprendieron todos. Se ve lo bueno que son estos tíos, vamos, en caras como este. Pero es que Alonso ha demostrado ser... Ya hablaremos del caso de Bernier después. Claro, puede un poco, y de Maldonado. No solo Alonso. Presionar y demás, pero es que... No solo Alonso, toda la generación de estos pilotos. Porque Alonso, yo me acuerdo... O sea, agresivos y todo. Mira, lo que decimos, pero... El año pasado en Monza, me acuerdo cuando Vettel adelantó a Alonso, que decían que lo echó a la hierba. No lo echó a la hierba, le dejó el espacio suficiente. Fue Vettel el que pisó la hierba porque tenía espacio para ir por el asfalto, ¿sabes? O sea, Alonso es limpio, te deja el espacio justo, ni más ni menos. Igual que lo hace Weber, igual que lo hace Hamilton, igual que lo hace Vettel o igual que lo hace Button. Perfecto, y sabe no meterse en problemas cuando no tiene coche o gomas para... Algunos, para Alonso dices, ¿no? Porque Hamilton... Alonso, a eso me refiero que... En y en la disculpa de los que no cumplen, digamos, esas normas, hay que decir que es dificilísimo conseguir eso, desde luego, o sea, pero no, es un maestro. Hay una frenada de Alonso, un adelantamiento que hizo por fuera, que yo creo que fue Kimi, que lo ves frenar y ves, o sea, Kimi frena, o sea, Alonso frena mucho más tarde, se lo come, parece que se lo come, y toca un pelo el volante para apartarse de él y coger por fuera la curva. Entonces te dice... Somos nosotros y adiós. No, yo por momentos veía alguna... No puede reaccionar. Por momentos hasta vi alguna fotografía mental como de Dijon ¿sabes? Lucha, ¿quién era? Arnú, ¿no? Claro, con, Arnú, o sea, Arnú, con como pequeñas fotografías de coches tocándose y siguen, y yo entro, tú me pasas, o sea, fue realmente precioso, precioso. Sí, la pena es que es por los Pirelli, pero bueno, no vamos a entrar. No, no quisiera. No entramos ahí. No entramos. Queríamos ahí. Olvidarnos de eso. Eso es, eso es. No, no, porque, hoy soy el pájaro. Yo creo que están trabajando bien, tío. El pájaro de Malagón. Sí, están trabajando bien, pero sí, oye. ¿Los blandos o duros? Sí. ¿Y el click? Otra polémica. Por cierto, que Alonso, a 5 vueltas para el final, dijo que se estaba quedando sin neumáticos. Pero bueno, como Kimi los había quemado detrás de Hamilton, y Hamilton ya se había quedado sin neumáticos una vuelta antes, pues no se igualaron las fuerzas, no pasó lo que pasó en Canadá. Los únicos que venían fuerte por detrás fueron Maldonado. Schumacher y Webber, que iban juntos después de una tardía parada. Cuando se dieron cuenta de que su táctica de una parada no iba a funcionar, pararon otra vez y empezaron a adelantar coches en tándem de una forma espectacular también. A los Force India los adelantaron de a dos. Descarado. Cuando al principio los Force India, vamos, iban, bueno, y de hecho hicieron un buen resultado. Di Resta, qué locura. O sea, ir a una parada. Tuvo la suerte del safety ahí para juntar. Efectivamente. Vamos, o sea, es que eso. Di Resta podía haber cubierto a. Pero es que. Además es que hay una cosa, en siete el tiempo que perdías en una entrada lo recuperabas en siete vueltas, o sea que ya me dirás si no era errónea la parada. Pero bueno, eso ya lo saben ahora para el año que viene, no, dentro de dos. Ya empiezan a coger el punto a los neumáticos los equipos, ¿eh? Sí, eso es normal. Empiezan a conocerlos, ¿no? No les han cogido el truco, pero empiezan a conocer ya un poco. Yo creo que en este caso, claro, fueron un poco forzados por el safety, porque a la altura a la que entró, obviamente todo el mundo decidió entrar a hacer su última parada y eso, la verdad, es que fue a media carrera. Y llegaron muy, sobre todo los McLaren, muy justos. Pero muy justos. Efectivamente. Como le costó yo creo que un montón de puntos a Hamilton. El tema de los neumáticos también es por pilotos. Porque es que, claro, es odiosa la comparación, pero es que Massa los quemó porque es que al principio iba absolutamente pegado, no me acuerdo el coche que llevaba adelante, pero iba completamente, y claro, se cargó. Aparte de que su táctica podía ir a tres paradas ya de entrada. Después tuvo la mala suerte de... Tuvo un incidente, sí, porque Massa se diluyó, ¿sabes? Que mientras su compañero de equipo se consagraba en lo más alto del Olimpo de la Fórmula 1, Massa desapareció. Pero como un azucarillo. ¿De qué acabó Massa? Déjame ver, que estoy 16. Bien, pero bueno, le embistieron en la salida del puente y demás, pero bueno, también se la buscó un poco, dejó el hueco, más en eso. Y pero mira, Alonso no le embistieron, ¿sabes lo que te digo? No, Alonso pasaba por encima. Es que era ¿A quién sí embistieron fue a Hamilton, por cierto? ¿Qué os parece el incidente de Maldonado Hamilton? ¿Culpa de uno, de otro, de los dos? Creo que la sanción a Maldonado es correcta, pero aparte de eso, creo que Hamilton no tenía por qué haberse metido en ese berenjenal. O sea, eso es lo que pienso yo también, exactamente. Para sí. Sí, puede tener un parte de culpa Hamilton en ese sentido de, bueno, sabes, no te metas en esas peleas, pero vamos, ya sí, viéndolo en directo... Hamilton no se tenía que haber metido ni en la pelea con Kimi, joder, tenía que haberlo dejado... Si deja pasar a Kimi y en cuanto le llegó, a lo mejor ni lo alcanzaba Maldonado, joder. No, si hubiera dejado pasar a Kimi a 8 vueltas del final, probablemente a lo mejor Kimi podía haber... luchado un poquito para acercarse a Alonso. Sí, efectivamente. Pero visto lo de Hamilton, a Hamilton ni le iba ni le venía. Joder. Y viendo que es Maldonado, menos. Sí, efectivamente. Es que Maldonado la estuvo buscando toda la carrera. Es maniobra de machito piloto, no sé cómo decir. Y la cosa es, Maldonado estaba fuera de circuito. O sea, ¿por qué te metes adentro ahí a lo bestia? Vale que Hamilton, ahí lo que tenía que haber hecho, ser listo, y bueno, este se va a largo... Vamos a darle espacio porque es Maldonado. A lo mejor aún lo tiene que conocer. Lo dejas pasar. Tiene que conocer y lo dejas pasar y te tiene que devolver la posición, tío. Claro, lo retrasas al máximo. Este va largo. Pues, o sea, hay que tener un poco de cabeza. Es muy fácil decirlo, ¿eh? Falta una vuelta. Sí, es que luego, es tan fácil hablar que vamos. Pues mira, falta una vuelta. Si te tiene que devolver la posición, ya no te la recupera. Pero hablando de Hamilton y Hamilton es así porque por eso lo queremos. Porque es como es, tío. Es absolutamente. Duele para él esto después de jugar a lo que ha jugado durante toda la temporada, que es acabar carreras, ser constante y no sé qué. Y una que la cagas y la pagas, pero ha tirado por tierra todo. Bueno, con 25 no, con. Para mí, hubiese quedado quinto, sexto. De la que va a aprender mucho para la, lo que realmente tiene que hacer cuando tiene el coche inferior o las condiciones del coche son inferiores, y tratar de que hay otros pilotos que sí tienen esa sangre fría para aguantar el coche. Oye, pierdo posiciones, las pierdo, ya está. Pero puntual, vale, llegar... Claro, después de decir, se corre para ganar y a mí no me Bueno, pero hay que acabar carreras también, ¿sabes? Si tu interés es ganar un mundial, desde luego. Yo creo que es así, Efectivamente, otra cosa que quería hablar de acerca del... El safety car que en Red Bull, incluso Hans Stuck le ha dado el toque a Red Bull y a Vettel, que no se quejen. En Red Bull se quejan de una posible teoría conspirativa, de que sacaron el safety para igualar. ¿Viste cuando entró el safety? Justo pasó Vettel. Y ahí entró, ¿no os fijáis? No. En la imagen, sí, justo. Bueno, pues la imagen de salida del safety es cuando va pasado Vettel. Justo. O sea, Vettel le dice, bueno, tienes dos vueltas más para cambiar neumáticos y tal, tienes una vuelta más que los otros que vienen detrás. Yo, quejarse me parece ridículo. Vale que lo de sacar el safety, es que lo de Bernier es qué barbaridad. La barbaridad no es la estupidez que hizo, que me está dejando quedar mal uno de mis favoritos, tío, sino el luego la vuelta. Sí, ¿tú viste cómo destrozó el lateral del coche? Es que estaba una avería. ¿Qué está diciendo el ingeniero? Le está enseñando la factura. Lo primero que está enseñándole es la factura, tío. Son conversaciones para adultos, nada más, esas. Que lo pongan, que abran. Tienen que emitirlo a las... No lo puedo creer, yo no me lo podía creer. Verlo, digo, pero si lo está destrozando. Lo normal es decirle, ¿qué cojones estás haciendo, imbécil, tío? Para de una puta vez. O algo así, algo por el estilo. Lo vas a pagar tú, ¿no? Le diría. Vamos, por eso te decía lo de la factura. La multa que le pusieron, el equipo dijo que la pagaba el piloto. O sea, ya empezaron a hacer una cola. Sí, son 30.000 o 40.000. Y el equipo le habrá dicho eso, pues, hostia, nosotros ya pagamos la factura del coche, macho. ¿Sabes? Es que es lo que hay. Y yo, Red Bull, quejarse del safety, eso es una tontería. De acuerdo que tenía muchísimos segundos de ventaja, pero lo de siempre, son las carreras. Hubo pilotos en otras carreras que decíamos, estaban esperando un safety. No la perdieron ahí. Porque después se iba, estaba escapando, tenía más ritmo. Lo que pasa siempre con los safety, cuando uno está de primero... Y ya estaba otra vez con... Te joden. La ventaja, pero sigues de primero y sigues a tu ritmo. Y ya estaba otra vez con su conducción suave, total, que las imágenes on board parecía que estaba en la PlayStation. Ya iba a doblar a uno, creo, al acabar la vuelta, tío, ese ritmo. Sí, lo comentaba Jené, pero es que tenía toda la razón. Dice, ostras, es que lo lleva. Es cierto. Ostras. Pero no tiene que rectificar y demás. Y es que se le ve que si no tienes que rectificar. Jené, ¿que es el comentarista piloto o el piloto comentarista? Lo que no entiendo, en estos momentos, si hay un Red Bull y tres Toro Rosso, hay un Red Bull capado y dos Red Bull muy malos. Hay dos Red Bull. No me gustan. No, hay dos Red Bull. Eres el número dos en el mundial ahora mismo. Vamos a ver, que... sí, hay una cosa, una cosa que te quede clara. El Red Bull llevó una evolución que le llaman D a este circuito, sobre lo que escribí algo ayer, copiándolo de Autosport, por supuesto. Bien copiado, por cierto. Y han rediseñado la trasera del coche para conseguir que los flujos de aire de que van por encima y por debajo del difusor lleguen a sus objetivos, el de debajo al centro del difusor y el de arriba a los lados. Sí, volví a ver tu esquema sencillo. Foto D, C, F, G. Con eso consiguen mayor agarre, ¿sabes? Entonces, el coche era el mismo para los dos pilotos. O sea, allí no había dos coches diferentes. El Red Bull va sí, bueno, claro, y el, yo no hablo y el de Red Bull coches... acaban de encontrar medio segundo tranquilamente, con una evolución. O sea, sigo sin entender por qué, donde hay problemas, igual es la mala suerte, pero igual tiene la negra sombra, coño. Pero todos los problemas están con él. O sea, ¿con quién? Con Webber. Pues ya ves en Valencia con quién estuvieron los problemas. Bueno, vale, pues, ya, muy bien. Pues con quién estuvieron. Porque, pero es que eso pasa siempre, tío. Yo creo que Webber es un tío muy competitivo. Pero es que no, el equipo no va a trabajar, son dos equipos diferentes, no va a trabajar más para uno y menos para otro. Eso lo sabemos, joder. Son dos equipos diferentes. Entonces, es que esas situaciones no me gustan. No, yo estoy contigo, Hay pilotos que llevan una sombra que no, que se le ve, que no va a poder ser number one. Hay dos Red Bull, pues entonces es que no es normal. Pasaba por un problema de hidráulica, seguro, de algo así, porque no hay una cosa también, cuidado, que no lo olvidemos. El ser el piloto más lento te obliga a salir más atrás en las parrillas y meterte siempre más problemas, tío. O sea, absolutamente. Por eso, ese es el tema. Salvo si te apellidas Alonso. Pero Alonso es Alonso, tío. Vamos a ver, claro, exactamente. Tu mejor estrategia te la labras el sábado. Eso siempre ha sido así. Está claro, siempre ha sido así. El viernes está seguro que ya ves lo que hay. Y el problema de Weber es ese, que Vettel es un por lo menos de la Ross, pero insaciable, vamos. O sea, me parece un calificador tremendo. Bien. Vettel, sí, claro. Vettel es el problema de Weber. Sí, es que Vettel es la caña, una vuelta, macho. Una cosa que quería comentar porque me salgo. No sé si te va a dejar. No, te lo dejaron. Sí, me tenéis que dejar porque los mecánicos de Valarin consiguieron. Sí. Por debajo de 3 segundos. 2,6. El cambio. 2,9. No, 2,6. El más rápido. Sí, lo malo es que le dieron la caja. 2,6 hasta el semáforo. No, bueno, se rompió la máquina. No, digo que les darían la caja de cerveza antes del Gran Premio. 2,6. Son máquinas. Sí, no. Un cambio de ruedas, pero. No escuchaste, es que le regalaban una caja de cerveza. Comentó alguien, sí. Decía que se la debieron dar antes de la carrera porque la segunda hablando del pit stop de dónde sale Alonso adelantando a Kobayashi y Raikkonen en la primera parada de los increíble, vamos. De los problemas que tuvieron todos, porque todos perdieron tiempo en boxes, tío, por un motivo u otro, tío. Y parece ser que Kimi perdió un par de segundos por lo menos, sí, un par de segundos, otro 9 y otro 5, Kobayashi 5 y Maldonado, no era Maldonado, sí, no me acuerdo, es que X9. El domingo, claro, vino todo de cara, tío. Sí, Kobayashi, Maldonado y Kimi. Sí, a los tres cuando los... Vino todo de cara. Ahora me has hecho que me perdiese. ¿De qué coño estábamos hablando? No, acabamos. Hombre, yo no te estaba haciendo caso, o sea que... Bueno, vamos a cambiar de tema entonces, que ya aburre. Esta carrera no aburre. Otra polémica de la carrera. Que por una vez voy a defender a Schumacher. Schumacher parece ser que utilizó el DRS con banderas amarillas. Estaba en lucha con Weber y, en fin, la cuestión. Red Bull protestó y no le sancionaron. ¿Creéis que es justo o injusto? Es irrelevante, vamos. Totalmente, o sea, banderas amarillas. ¿Qué me importa a mí que use el DRS o no? Lo que me importa es que no haga su mejor tiempo. Efectivamente, es que... Punto, y de hecho parece ser que quedó bastante demostrado. La bandera amarilla significa eso, o sea, el tiempo en ese sector tiene que ser inferior... Ah, ¿cómo? O sea, fue más rápido Weber en ese sector y se... Y se quejaron, sí. Aparte, con la telemetría de Weber, luego demostraron no sé qué historia, que me he perdido, tío. Por cierto, antes te estabas hablando de los cambios de gomas, 2,6 segundos y no sé qué. Bueno, ahora no voy a volver a eso, tío. No me el tema los aquellos. Yo estoy con Alberto que no es sancionable, tío, porque eso, redujo en el... Y supongo que si estaba en zona de DRS, el DRS se cierra cuando frenas. Y el tío a lo mejor en vez de frenar, levantó el pie, ¿sabes? O sea, no pisó el pedal de freno y por eso no se cerró el DRS. No, pero no entiendo eso. Que fue en la... O sea, la zona de banderas amarillas estaba al final... De la zona de DRS. Final de la zona de DRS. Claro, entonces... Se quejaron que seguía con DRS. No, claro, porque había banderas amarillas y no se le cerró. No se le cerró porque yo supongo que en vez de frenar, levantaría el pie, ¿sabes? Claro. Digo yo, ¿no? Claro. Hay banderas amarillas, no puedo adelantar, ganó tiempo... Levanto el pie, hago... Levantas un poco antes... Porque el DRS solo se cierra cuando frenas. Cuidas los frenos... Sí. Entonces, es una polémica un poco estéril, la verdad. Es un tema matemático. ¿Hizo su mejor parcial o no hizo su mejor parcial? Punto. ¿Mejoró el parcial? No. Punto. Efectivamente. ¿Hay alguna otra cosa que queráis comentar de la carrera? Las averías del alternador de los motores Renault. Son cosas de carrera. A mí. O sea, le ha pasado a los Renault y en la carrera... Lo curioso es que le pasó a un Red Bull y a un Lotus, porque si dices que es el mismo coche, pues dices, oye, el diseño y tal, que no... Más de fiabilidad, de Renault, pero, no lo sabemos. Sí, que es raro. Y mucha mala suerte también. Pero lo que sí parece es que el problema del alternador de Vettel ya o sea, no tiene nada que ver con el safety, porque parece ser que ya daba problemas desde antes. Según confirmaron ellos mismos. Eso lo dicen muy bien los equipos. No, ese problema ya lo conocemos, pero bueno. A priori hay que pensar saben que cuál son... es el problema, pero no saben de dónde viene. Bueno, vale, hay que a priori hay que pensar de... que es una casualidad, vamos, o sea, son... Realmente han tirado 25 puntos, pero tienen que salir contentos de Valencia, he visto el ritmo que tienen, o sea, que han pegado un hachazo. Claro, es que eso es con lo lo que hay que quedarse. McLaren va a hacer una evolución en Silverstone, a ver cómo se comporta, pero vamos, se han quedado descolgadísimos los de McLaren, tío, es que es ridículo. Sí. Yo no lo entiendo, lo de McLaren yo lo entiendo, tiene una explicación, yo aposté por ellos. Por eso van como el culo. Descarado. Manda huevos. No, pero yo veo que los McLaren empezaron muy fuertes y Hamilton está sabiendo pelear contra las adversidades. Y Button, en cambio... Sí, está hundido. Qué barbaridad. O sea, se encuentra sin coche y no es capaz de sacarle el 120% que creíamos que le sacaba en condiciones adversas. No me gusta esa frase, Alberto. Sí. Sí. La de 120% no me gusta, porque es una tontería. Supera los límites, desborda, tío. Solo hay 100. Olvídate, no hay 100. Es para darle pero vamos a ver, un Button, énfasis. Button, precisamente, en las condiciones... Es una hipérbole, ¿no? No, vamos a ver. Precisamente, en condiciones chungas... Se está empezando a convertir en una tertulia deportiva. No. Pero donde no das un duro por él, de repente el tío... ¿Sabes? La clava. Y dices, ostras, ¿cómo es posible? Ostras. Tengo que dar un abrazo a mi amigo Jenet. Se te está pegando. Se me está pegando. Tanto tiempo pasas con él. No, vamos. En fin. Ostras, Pedro. Hay una curiosidad de la carrera que quiero comentar como último tema importante del Gran Premio de Europa. Es María de Villota. Vital. Por favor. Vital. Vamos a ver. ¿Por qué el equipo Marussia no la dejó calificar y salir a competir? Hubo una gran polémica en internet con esto, parece ser. Yo no la vi por ningún lado, pero parece ser que hubo una gran polémica. ¿Vosotros creéis? Yo estaría a favor de que le dieran la oportunidad, pero no sé si ella estaría tan a favor de... Es cara. Creo que le has dado en el clavo. Porque realmente, o sea, si está y no tienen piloto, por lo menos que se vean los sponsors dando vueltas. No tiene superlicencia, eso es lo primero, tío. O sea, tienes un piloto que ahora dicen que no es probador y no tiene superlicencia. ¿Cómo? Que no tiene la superlicencia. Pues tío. Entonces no podía correr y punto. Pero, no, pero dejando aparte de que no tenga superlicencia, tío. No, pero eso es tú imagínate, tío, cómo se puede ser tan inconsciente para mandar a un piloto sin ninguna experiencia a competir, ¿sabes? Pero con cero, sin capacidad. Pero en este circuito hay muros, ¿no? Se te va a salir. No tienen, claro. Vamos a ver, en este circuito María de Villota hubiera sido una publicidad cojonuda para el equipo. Pero porque las cámaras... ¿Tú te la imaginas? Primero que no conseguía el 107% ni harta de grifa, tío. Claro, como Thomas Enge. Joder, pero la sacas el viernes, en serio. Pero... No, pero algún porcentaje en el que estamos pensando. Oye, es en viernes. La sacas el viernes. Rueda de no más, se muere nadie. Hostia. Claro, no. Pruebo el sábado. ¿Qué pasa el sábado? Clasificó. No se ha muerto nadie. A correr. Por con cierto, dos ovarios en este caso. Es que, joder. Es una publicidad tremenda. Si no la han sacado, es que no. Sí, joder. Porque estás en España y corre una española y es la primera española que participa. No. ¿Quién patrocina a Marussia, tío? ¿Qué? Da igual. Pero es que el patrocinador siempre quiere tener dos coches en pista, pero me imagino. Perdona, con un décimo de Alonso tienen la foto asegurada en varios sitios. Yo os digo una cosa. Del coche antes de montar a María de Villota, llamo a Jenet, tío. O sea, le digo, tío, échanos una mano. No, pero vamos a ver, ya estamos hablando de palabras mayores. Ah, me dejo al Marulander si no correr antes. ¿Qué hacen el equipo de pilota? Eso es una de pilota. Vamos a ver, es una decisión política, más allá de lo que... Una opción publicitaria, tío, es que lo que es. Sí, es una opción publicitaria y una decisión política. Entonces yo creo que aquí el amigo Eccleston y compañía quieren una chica para que esté ahí. Para ella es una putada, la verdad, porque... Pues mira, si Eccleston... Si Eccleston quiere una chica, conozco unas putas que están buenísimas, joder. Y conducen, pero va, te conducen de verte. Te pueden conducir el coche. Vamos a dejarnos de esos temas ahí, escabrosos que duelen. Vamos a ver. Nos estamos hablando de Eccleston. Bien, vamos a cambiar un segundo, ¿eh? Sí. Que me llamó mucho la atención, mucho, y me pareció peligrosísimo. María de Villota está acabado ya. No, sí, está acabado. Es que no da para más. Acabado. Cuando estaban sacando a Vettel, el coche de Vettel. Los comisarios, y pasaban por allí, digo, hostia, sí. Como se le rompa a uno una suspensión, un pinchazo, o venga un alocado a adelantar por fuera, Maldonado, por la bandera amarilla de Dios que haya, eso es para ganar tiempo y adelantar después. Se los lleva por delante. Sí, fue peligrosísimo. ¡Qué barbaridad! Se los lleva por delante. Yo es que... Espeluznante. Es que yo cuando vi la imagen digo, no me lo puedo Solo creer, estaban o sea... esperando ver un andamio con tablas, te lo juro. O sea, es que... Patético, de cultura. Eso se mama, ¿sabes? Desde pequeño. Solucionamelo ya, llama a Juan. Ali estaba o Pepe. Qué barbaridad. Si no, fue la peligrosísima. Para mí, es que digo, vale, muy bien, lo sacas por los trozos de goma. Eso sí que era un motivo de safety car, cuidado. Pero Alonso estaba primero en ese momento. Safety, eso es una barbaridad de safety car, pero ya, vamos. O sea, esto, joder. Pero Alonso estaba de primero. Sí, sí, por supuesto. A sigo diciendo, alturas... Yo creo sí. que el director de carrera es ajeno a toda esa historia. Sí, claro, es por meter polémica, tío. Esto yo soy como marca motor, tío, digo, marca futbolero, de marca TV. La polémica, te quieres titular. No recuerdo las vueltas que fue, pero oye, tienes la carrera de repente otra vez todos en un puño ahí y a pelear. Para titulares tengo uno que nos viene que ni al pelo, tío. ¿Sabéis que Thomas Enge lo sancionaron por fumar marihuana hace años? Y volvió a dar positivo otra vez. Primero explícame quién es Thomas Enge, porque la marihuana ya la conozco. Había perdido el título de Fórmula 3000 por dar positivo de marihuana, tío. Y ahora, es muy triste. Ahora está, bueno, ahora parece ser que está con un trasplante, un tratamiento. Tratamiento. Espera, que si sigo leyendo, lo acabo matando, tío. Se van a poner un boletus. Yo creo que ese positivo es injusto a todas luces y él en ningún momento se lo tuvieron que poner la comida o algo. Es que en realidad no fue cierto ni lo de la marihuana. A mí, que se hace legal. ¿Te imaginas? Un canuto me parece fatal. Me al Gervasio, que lo jodieron, pero vivo. Un colega que veo por él. Oh, le dio un trozo de pelo. Veo por él. Mira, vergonzoso. Que sigamos hablando de estos temas. Qué putada para ese tío, de verdad. O sea, me parece lamentable que te vengan con estas historias de positivo, de marihuana o en lo que quieras. ¿Pero qué? O sea, estos pilotos lo que tienen que tener es una mente lúcida. A ver, que me expliquen. ¿Qué tiene que ver la marihuana con esto? ¿Qué quieres decir? O sea, joder. Míranos a nosotros. ¿Cómo estarán los ciclistas? Peor para él. Si él después pierde reflejos o tal, pero no tiene nada que ver, que yo sepa. ¿Tú te ves ahora mismo capacitado para conducir un Fórmula 1? Estamos en lo de... Pero nosotros ya tenemos comisarios. Ya tenemos comisarios a pie de pista con los test. Tú dime mañana que me pongan una prueba. Te dejo elegir el tío. No, mira, no. Pero a ser posible que sea una recta enorme. A ti no te dejo, enorme, no te dejo ir a PlayStation. Y que no me pidan ningún tipo de responsabilidad. En fin. Vamos a ver. Pongamos algo de seriedad en este asunto. ¿Tienes algo más que decir de la carrera? Algo que se nos haya quedado en el tintero. Apasionante. Imprevista a todos. No hay palabras. El otro piloto español, carrera. No hablamos de él, nada. Alguien que nos ha hecho... No, grande carrera y grande... Que frenó el coche, tío, que aguantó con Red Bull. Algo que nos ha hecho llorar. En fin, vamos a hablar del siguiente gran premio. Gran Bretaña, Silverstone. ¿Qué decir de Silverstone? Pronóstico, como siempre, ¿no? Sí, habrá que hacer esa porra fantástica. A ver si hace frío y porque ya vemos que el calor le va bastante bien a los Red Bull. Empieza tú, ya que... Vamos a pensar en ello. No, en Inglaterra calor. Esperemos que esté la cosa fresquita, incluso que llueva un poco. Yo creo que podría estar interesante. Y creo que Ferrari va a ir bien ahí. Y creo que Red Bull va a ir bien ahí. Y del resto no lo sé. Pero no has dicho nada, tío. A ver quién va a ganar, coño. Ah, va a ganar. Oh, eso es importante. Va a ganar Alonso. Vettel. Voy a lo fácil. Hamilton. Yo sí me tengo que decantar por alguien. Te quedan pocas opciones, claro. Weber. Sí, yo creo que si tanto hablábamos antes del tema ese, creo que se merece ya tener una carrera limpia y realmente demostrando el coche que tiene, porque se lo merece, o sea, y es uno más que tiene que estar ahí en la pelea. Así que, bueno. El circuito de Silverstone es el segundo año que se corre con este formato, ¿no? Sí. Me refrescáis la memoria, ¿qué pasó el año pasado? Ganó Vettel, supongo. Pues que conste que no. El año pasado no fue la victoria de Alonso. Ah, fue Alonso, sí, hostia, fue la victoria. Sí, efectivamente, joder. Joder, qué memoria tenés. Yo lo leí hoy y ya no me acordaba, tío. Pues yo lo había tú tienes mejor memoria que yo. Yo creo que Ferrari va a ir bien ahí. Pero no estoy para llevar un Fórmula 1. La memoria no te da alas. Claro. Un circuito de verdad. Eso era antes, tío. Ahora, no sé, está descafinado. Sigue siendo bonito igual. Sí. Mantiene mucho de lo anterior. Es un circuito muy plano. Los pilotos siguen sin referencias, salvo en algunos tramos. A mí me encanta Silverstone. Sí, sí. Pero bueno, ya verás. Sí. Como a mí es que me encanta Silverstone, pues la carrera será una basura. Suscribo sus palabras es que por completo, verdad. Por el circuito, por el ambiente, por... Bueno, el ambiente, eso, vale, eso es una catedral de Fórmula 1, sí, que no hay más que decir. Son circuitos que tienen que estar y punto, no Valencia. Tuquiño, a propósito de Gran Bretaña, que es donde se disputa el Gran Premio. Ah, la Quiñopedia. No, en tu sección, como en España no se vive en ningún sitio, háblanos de la Gran Bretaña. Inglaterra, pues es una pequeña nación al sur de Escocia, con una población de unos 60 millones de alcohólicos, donde la madre reina antes que madre, donde estrellan a sus advenedizas princesas en sus coches, brilla el sol 13 horas al año, tienen humor con denominación de origen, hay un circuito en cada barrio, eso sí que hay que decirlo, o sea, tienen una cultura amplia en este sentido. Se conduce al revés, o sea que si vas, vienes, y al revés, debe ser. Y donde Pamela no tú andalas es un sombrero. Y con esto os recomiendo ir de vacaciones. En la jubilación. ¿Cuándo cae el verano, tío? 13 horas de sol, ya ves. Un día. En dos años que viví allí, efectivamente, el dato no está desencaminado, ¿eh? No, vamos. Lo que no hay es niebla en Londres, ¿eh? Eso es una mentira, pero vamos. No, y en el sur algún día, incluso en sus preciosas playas rocosas de cantos rodados, igual, ¿sabes? Puede darte el sol en un hombro. Qué preciosas son. Descarado. Pero... Bueno, dicho esto sobre Inglaterra, vamos a pasar ahora a la reflexión del maestro Quiñoneda. Cuando quieras. Valencia. Hoy por fin he comprendido, vuelto a ver la luz, tocado el cielo. Esperaba escribir unas pocas letras yendo a lo fácil, tirarme al cuello. No sería difícil en un GP tan hispano, de grotescas alcaldesas, pañuelos anudados en las cabezas, naves de herederas y aperos abandonados, falta de glamour y mucho de cañas y bar. Donde hay más ingenieros de paellas que Jordis Cuquerellas. Más barracas que en la feria, flores de plástico y algún que otro barco. Pero hoy lo he comprendido, que lo que me gusta es el circo, no el marco incomparable. Me molan los trapecistas y domadores que luchan con sus leones como auténticos gladiadores, y aunque no sea en el Coliseo y si algo más parecido a un vertedero, el espectáculo está en la arena, a la vista de todos, midiendo sus fuerzas. ¿Os imagináis a Espartaco luchando en un aparcamiento? Pues este es el caso, donde los actores eclipsan al recinto, y aunque cambien el champán por vino tinto, el público gritará y levantará su dedo salvando al guerrero, recibiendo su premio, aunque parece que es el patricio el que salve al reo, el público aún manda y es quien dirige su dedo. Ave Fernando, los que vais a morir se os saluda, porque más importante que la victoria son la entrega y la lucha. Bravo, bravísimo. Bravo. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Nos hablamos otra vez dentro de 15 días. Pasadlo bien. Pues ya está.